Todo iba bien. Hermosos atardeceres en Arachaña, con mujercitas de cuero en salmueles, pestañas engominadas. Pero todo se hizo mierda contra la pared, como si lo vivido no hubiera existido, puta. Y a pesar de ser un palito de sorete clavado como poro en piel, como gota de animal la vi caer. Así que las explicaciones del fracaso no me servían de un puto carajo. Así que puto coño, la cola del demonio, y que empiece el otro acto.